Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una palabra de aliento para este día podría ser la de tomar la decisión de vivir la alegría cada día. Podríamos decir que la alegría es el valor de los valores, o también el denominador común de todos ellos. Cuando se intenta ser responsable, generoso, trabajador, la alegría aparece como un fruto maduro de este intento. Desarrollarse como persona lleva consigo siempre la alegría y la felicidad. Todos los valores acercan al hombre a la felicidad, y por eso la educación ha de ser una formación para la alegría. Porque la alegría se aprende. Este aprendizaje es una de las tareas primordiales que tiene todo educador. Para enseñar alegría es importante vivirla. Estos se aprenden fundamentalmente por contagio, y su asimilación será mayor cuanto más los presentemos encarnados en nuestro ser y nuestra conducta. Esta tendencia fundamental del hombre a la felicidad y la alegría supone un optimismo radical y realista, fundado en la idea de que en el mundo hay algo bueno, valioso, que es posible y conveniente alcanzar. Pero conviene aclarar que se trata de un optimismo realista. Los idealistas no tienen por qué ser optimistas. Solo hay verdadera alegría si aceptamos sinceramente la realidad, si disfrutamos de las cosas sencillas de la vida, especialmente de la familia. De la tendencia a la alegría surgen, entre otros, los valores del optimismo realista, la esperanza, la seguridad, la autoestima, el buen humor, la deportividad, la paz, etc. Es importante aprender a ser feliz, y creo que esto tiene que ser una decisión. La tarea de aprender a ser feliz ha de ser un objetivo constante en todas las familias. Con la alegría no se topa nadie a la vuelta de una esquina, sino que hay que fomentarla día a día. Solo con que todos los miembros de la familia intentaran sonreír siempre y que no hubiera nunca caras largas en casa, se habría conseguido mucho. ¿Cuál es la actitud necesaria para aprender a ser feliz? En primer lugar, disfrutar de las cosas sencillas y cotidianas que están presentes en nuestra vida: la conversación, el descanso, el trabajo, la naturaleza, la amistad. Siendo consciente de que la búsqueda ansiosa y descontrolada de satisfacciones, por lo general materiales, conduce a la pérdida del equilibrio interior. En segundo lugar, mostrar un sentido positivo ante las personas y los acontecimientos. Es lo opuesto a los derrotismos y a las actitudes deprimentes y desesperanzadas, a la visión negativa de la vida, que conduce a la inquietud y el desasosiego. Encontraremos alegría cuando nos esforcemos por descubrir lo positivo que siempre, y en mayor medida que lo negativo, hay en las personas y situaciones en las que nos encontramos. aprovechar los errores también para aprender. En tercer lugar, aceptar las propias posibilidades y limitaciones. Vivir con alegría lo que tenemos sin renunciar a mejorar, pero sin tener nuestra atención centrada casi exclusivamente en lo que nos falta. No perder el tiempo en lamentaciones o quejas inútiles sobre lo que ya ha ocurrido o es irremediable. En la familia, aceptar a cada hijo como es y por lo que es. En cuarto lugar, hacer de nuestras ocupaciones habituales una fuente de alegría. Nuestro trabajo, sea el que sea, es la expresión de nuestra capacidad y nuestra aportación a la sociedad en que vivimos. Es uno de los ámbitos, junto con el fuego y el amor, principales de la vida humana y, por lo tanto, una de las fuentes de satisfacción y alegría más importantes. Y en quinto lugar, ya que hemos hablado de este tema de la familia, es fundamental pasarlo bien en la familia. Qué bueno es reír en familia con frecuencia y contagiar la alegría, crear oportunidades de pasarlo bien todos juntos, comidas especiales, fiestas, excursiones. No se trata de hacer cosas muy especiales, sino de hacer especial el estar juntos. Pidamos a Dios, sobre todo los formadores, que cada día asumamos el gran desafío de enseñar a vivir la alegría. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.